me paró. Le dije, ¿qué te pasa pa'l hueveo? Me agarraste. Sácate el uniforme que te la peleo igual. Por hacerme el choro yo me quedé a pata. Por sacarme de mi toco ahora yo me voy para tu casa. Sácate el uniforme que te la pelea.